Ya los estaba esperando. Ni crean que me asustaron hoy. Qué bueno que vinieron porque es muy importante el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la marcha a favor de la familia, que en realidad su nombre es la marcha en contra de los gays. Esta marcha fue encabezada por una organización católica llamada Frente Nacional por la Familia ACDC. ¿Vieron lo que dice ahí? O sea, es como ese ACDC, pero antes de Cristo y después de... Personas marcharon para expresar que su versión de familia es la única versión de familia que debería existir. O sea, solo un hombre y una mujer deberían conformar una familia. No importa si el hombre es alcohólico, violador, pega a su mujer, a sus hijos, no importa si la mujer se fue, lo que sea, no importa. El chiste es que sean un hombre y la mujer, nada más. Y estas personas están súper enojadas porque están diciendo que el gobierno les está imponiendo una ideología y que solo ellos pueden imponer ideologías. El gobierno no les puede imponer ideologías, solo ellos imponen ideologías en el mundo. O sea, no les están imponiendo nada. Imponerles algo sería obligarlos a ustedes a casarse con gays. Pero nadie les está imponiendo nada más que, o sea, les están diciendo, ¿qué tal si somos todos mejores personas y dejamos a la gente en paz de hacer lo que se les dé la gana y ustedes no queremos? Todos tienen que ser infelices. Y no solo hablaron de la familia, también hablaron de que el matrimonio gay tampoco debería de existir. Entonces, vamos a dividir esto en partes. Vamos a ver las razones por las que se casan algunos heterosexuales. Número uno, para poder salirse de su casa sin que los juzguen. Porque si te sales de tu casa y te vas a vivir con alguien sin la aprobación de la iglesia, es como... ¡No! ¡Quémenlo en la hoguera! Y te tiene que aprobar la iglesia. Sí, la iglesia es la que tiene que aprobar su estilo. Lo voy a matar este. Muere, Zika. Sigamos. Sí, la iglesia. Esa institución que tiene pederastas, está rodeada de oro, pero predica humildad, ha torturado gente a lo largo de la historia, que no le importa que exista el SIDA, le sigue diciendo a la gente que no se pongan condón porque es pecado. Esa institución es la que les tiene que decir: les doy mi bendición. Pueden seguir adelante con sus vidas. Segunda razón, porque sale más barato. Si pones una mesa de regalos cuando te casas, pues la gente te da cosas y te sale mucho más barato irte a vivir con alguien. Si no te casas, te sale carísimo, no te regalan ni un tostador. La gente es como, no, viven en pecado. O tal vez no funciona, entonces no les vamos a regalar absolutamente nada. Créanme, ya lo viví. Tercera razón por la que se casan, porque se aman y quieren pasar el resto de su vida con una persona. Y como no saben si lo van a lograr sin un papelito que les esté obligando, pues entonces van y firman un papelito y es como, no te puedes divorciar porque mira, sería un pedo. Cuarta razón por la que se casan, porque quieren que los demás sepan que la persona con la que se van a casar ya no está disponible sexualmente. O sea, esa persona ya no se puede acostar con nadie más, yo no me puedo acostar con alguien más. Y si los cachan, los van a quemar en la hoguera social, alias Facebook. Quinta razón, porque quieren empezar con sus amigos y gastar muchísimo dinero en eso y vestirse todos súper elegantes, aunque al final acaban perdiendo el estilo. Y no acordarse el siguiente día y luego decir como, ¡qué buena moda! ¿Quién se casó? No me acuerdo, estuvo padre. Razones por las que se casan o casarían los homosexuales. Número uno, porque quieren. Número dos, porque es más barato casarte y hay mesa de regalos y te dan cosas. Número tres, porque se aman y quieren pasar el resto de su vida juntos y necesitan un papelito que los obligue para que no se rindan tan fácil. Número cuatro, porque necesitan que todos sepan que esa persona ya no se puede acostar con nadie porque tú ya lo apartaste con un anillo. O sea, es lo mismo. Se quieren casar por las mismas razones. La única diferencia es que seguramente también se quieren empedar con sus amigos, verlos vestirse elegante, pero ahí sí cualquiera se puede poner vestido si es hombre o mujer, no importa. Y la razón más importante por la que se quieren casar los homosexuales, por necios. Que no están viendo que no nos sale a nosotros, los heterosexuales, pero ahí van. Pero ¿saben qué? Si la quieren cagarla, tienen el derecho de cagarla si quieren. Siento que también se quieren divorciar porque es como más divertido ser como, ah, soy divorciada, me estoy empedando. Como gay van a tener más estilo haciendo eso. Ahora la familia. Que estos señores en la marcha dijeron que la familia solo la pueden integrar un hombre, una mujer y sus hijos. Hombres del mismo sexo no, que mujeres del mismo sexo no, que perros del mismo sexo no. Entonces vamos a ver razones por las que los heterosexuales tienen hijos. Número uno, para subir fotos a Facebook. Número dos, para que te traigan tu bolsa o cosas que te da huevo ir por ellas. Como amiguita, tráeme. Para amarlos, para enseñarles de amor, de cosas padres del mundo. O sea, hay gente que sí tiene hijos como para decirles, mira, esto está bien padre, te pareces a mí, qué guapo. Así. Ahora, razones por la cual los homosexuales quieren tener hijos. Número uno, para subir fotos a Facebook. Número dos, para que les traigan cosas que les da hueva ellos ir por ellas. Para darle amor a niños que no tienen. Hay muchísimos niños que no tienen familias, hay muchísimos niños que no tienen hogar. Entonces ellos van a adoptar a esos niños, darles amor, darles hogar. Para enseñarles de compasión, de amor, de inclusión. Tienen mucho que enseñarles a esas personas, a cualquier otro ser humano. Para tener algo en común con tu pareja, porque también se pueden cagar y también es como, ay, ¿por qué no salvamos de este matrimonio con hijos? También, también. Entonces al final las razones van a ser las mismas. Varía uno que otro, pero ¿por qué van a ser las mismas? Porque todos somos iguales. Razones por las cuales los que marcharon piensan que los gays quieren tener hijos para convertir a todos en gays. Para conquistar el mundo y que solo el mundo se llene de gays. Son súper pendejos. Estas personas que marcharon estaban... No, es que no queremos que le enseñen esos valores a nuestros hijos, porque... Nadie va a tocar a sus hijos para empezar. Es que nuestros niños... ¿Qué niños? ¿De qué están hablando? No son dueños de todos los niños de este país. Déjenme decir sus niños. Número uno. Dos, ustedes ni siquiera están haciendo buen trabajo. Llevaron a sus hijos a marchar en contra de los derechos de otros seres humanos. Les están enseñando a sus hijos, métanse en la vida de los demás seres humanos porque la nuestra está de hueva. Para eso está la TV Notas, señores. Les están enseñando a sus hijos que no hay que evolucionar, que hay que hacerle caso a la Biblia que se escribió hace miles y miles de años, que la Constitución no se debería de cambiar porque si ya la hicieron y ni modo, o sea, ¿por qué la qué miedo? ¿Qué, y entonces qué vamos a hacer? Les están enseñando a sus hijos a tener miedo. Les están enseñando a sus hijos lo contrario de amor y lo contrario de familia. Entonces, ¿ustedes son los preocupados por la educación de los niños? No mames. Peñalito por primera vez propone algo coherente y van y reaccionan así. ¿Cómo quieren avanzar como país? O sea, la primera vez que no la caga y ahí van ustedes a cagarla. Si no es el presidente, es la sociedad. Lo que más me da gusto es meterme a redes sociales, a Facebook, a Twitter, a varios, y que muchas personas no estén de acuerdo con esa marcha y que muchas personas estén indignadas por lo que acaba de pasar. Entonces, qué bueno que por lo menos también está esa parte. Y a todos los que marcharon, lo único que les voy a decir es esto. No todos tenemos que estar de acuerdo. No todos nos tenemos que caer bien. Pero por lo menos tenemos que respetar. O sea, el mundo se disfruta más cuando nadie la hace de pedo. Y por favor, usen condón porque ustedes no se deberían de procrear ya. Les había traído té, pero me lo acabé. Pero vean qué bonita taza. Ya, vengan a la siguiente si les tengo, ¿ok? Gracias por venir. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos cuando nos veamos. Adiós.